Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en este inicio de semana. Hoy es lunes 18 de marzo de 2019. Debemos empezar con pie derecho esta semana para lograr esas metas y esos objetivos que nos hemos propuesto luego de este fin de semana, que quizá usted realizó muchas actividades en familia o también haciendo deporte. Bueno, todo lo que haya hecho usted le pone buen ánimo esta semana y, de hecho, el fin de semana usted dirá: he cumplido con mi meta. Gracias a todos por estar conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 52 de lo que va del año, información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en instituciones, organizaciones de todo el país. Vamos a contarles a ustedes que el día de hoy en Quito se registra una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. Hay neblina en algunos sectores de la ciudad, probabilidad de lluvias en un 40%. Ojo a esto, 40% de probabilidad de lluvia para que usted venga preparado. Queremos aprovechar esta mañana para enviar un saludo a nuestro compañero Patricio Álvaro, que está un poco delicadito de su salud. Esperamos que se recupere y pues pueda regresar ahí bien sanito a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y de inmediato vamos a conocer qué pasa, qué novedades tenemos en la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también qué novedades nos presenta el INAMI para estos días. Darío. Saludos cordiales, amigos. De igual forma, esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Estamos ya en nuestra emisión número 52, correspondiente a este lunes 18 de marzo. Efectivamente, ampliamos la información en cuanto al pronóstico del tiempo y para eso nos servimos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. El reporte de radiación ultravioleta para este lunes 18 de marzo nos señalan que en la región interandina, donde se encuentra la ciudad de Quito, tendremos índices de esta radiación entre alto y extremadamente alto. Así que tengamos mucha precaución. Estaremos variando entre 8 y 11 puntos. Ese será el rango en el litoral ecuatoriano, de 6 a 10 puntos. En la región amazónica, de 6 a 9 puntos. Y en la región insular, de 7 a 9 puntos. Así que a tener mucha precaución con eso. También queremos ampliar el reporte sobre las lluvias, qué es lo que pasa en nuestro país en torno a lluvias y tormentas eléctricas. Este reporte está con extensión hasta el 19 de marzo. Y lo que nos señala es que en la región litoral del Ecuador, durante el periodo de vigencia de este reporte, las lluvias continúan en la mayor parte de las provincias de la región litoral. Sin embargo, los eventos más considerables se estiman que se desarrollen hacia el interior y sur. Por ejemplo, tenemos en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, los ríos Guayas y El Oro. Y en algunos sectores de estas provincias los eventos se presentarían fuertes y no se descartan episodios intensos con descargas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo la noche y madrugada de estos posteriores días. Eso es lo que le podemos dar a conocer en torno a este reporte de la predicción que nos señala el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Bueno, hoy estamos en lunes, 7 de la mañana. El pico y placa está operando en la capital de los ecuatorianos. Corresponde a los vehículos que tienen su último número en su placa, que sea 1 y 2. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga precaución que esta medida se aplica en la parte más urbana del Distrito Metropolitano de Quito. Hablamos al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Simón Bolívar al oriente, Morán Valverde al sur y Diego de Vázquez al norte. Existen multas que van subiendo en torno a las veces en las cuales usted infrinja esta medida, así que tenga en cuenta eso. Vamos, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, espero que tengan un feliz lunes, el comienzo de semana, que sea grato para todos ustedes. Estoy contento, no veo ningún accidente, de hecho, ni en la página de la AMT, como en la página del ECU 911. Vías totalmente habilitadas, las provincias de Napo, Orellana, de Pichincha y también de Imbabura y Cotopaxi, para que usted pueda viajar fuera de la provincia sin ninguna novedad. Como les repito, vías totalmente habilitadas, no se registra ningún tipo de accidente. Queremos recordarles a ustedes, amigos, que hay algunas novedades en cuanto a ECU 91 Puerto Viejo. Esto, como siempre les estamos diciendo, para aquellas personas que van a viajar por estos sectores, o también para que ya las autoridades también pongan algo de parte para que esto se pueda solucionar. Vías parcialmente habilitadas, vía Olmedo Colimes, vía Lorenzo San José, vía Pichincha Quiroga Calceta. Esas son las vías que presentan novedades y que han sido reportadas por ECU 911 hace aproximadamente una hora. En cuanto a lo que es Baba Hoyo, ya les habíamos anunciado o compartido ustedes también que la vía Chimbo Telimbela, la Esmeralda Montalvo, se encuentra parcialmente habilitada. Miren que continúan estos problemas, así como también ECU 911 Loja. Hay los problemas, vías deshabilitadas, Zumbi, Dorado, Huaycimi, cerrada por construcción, y la vía antigua Loja Zamora también, que continúa cerrada, mientras que parcialmente habilitadas se encuentran las vías de Celica, El Empalme, Macaraza, Biango, Loja, Zamora, Palta, Celica, Puyango, El Amor, Palanda, Zumba, Puyango, vía La Hollada. Esas son las vías que están parcialmente habilitadas, que de a poco pues ya van teniendo un fluido para que el transporte o los transportistas puedan ir por estos lugares. Vamos a ver, por acá tenemos algo para vías deshabilitadas, Limón, Cuenca, que es en el sector de Ingamuyo 2, la jurisdicción de Azuay, también se encuentra cerrada esa vía. Si usted va a viajar por estos sectores, tome en cuenta esos datos que les ponemos a consideración de todos y cada una de las personas que están en contacto con el noticiario de Zona Cultura. Parcialmente habilitadas también está la vía El Oro, Azuay, Buena Vista, Pacha. Esos son los lugares en los que usted debe tomar algunas vías alternas si es que va por estos sectores. Con esto, mis estimados amigos, cuando son las 7:10 a.m, vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, amigos, en nuestra jornada número 52 de Zona Cultura estaremos arrancando con información sobre Christian Friedrich Hebbel, dramaturgo y poeta alemán. Con 11 obras celebran el Día Mundial del Títer. Con una caminata en Quito se conmemora el equinoccio de marzo. Del 18 al 22 de marzo se desarrolla el evento Descubre la Amazonía en Quito. Y ya está abierta la convocatoria para la residencia artística Raimi Pacha. También hablaremos sobre la exposición Imperfecta Belleza, que se abrió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Baños de Agua Santa y Patate más cerca de Pueblos Mágicos. Y el Teatro Capitol nos trae el concierto Rimendo, How Boris Vivian. Y bueno, también estaremos hablando sobre dos premios Nobel que se entregarán este año. 7:11 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con dos invitados aquí a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. ¿De quién se trata, Darío? Estaremos arrancando desde las 8 de la mañana. No se olvide, usted también puede participar, dejarnos sus mensajes de inquietudes a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro primer invitado desde las 8 de la mañana será Orlando Núñez, de Revolución Ciudadana 5, candidato a concejal por el Distrito Sur, por el partido Compromiso Social. Estaremos hablando sobre los todas las propuestas artísticas y culturales que tiene que presentar a la ciudadanía, sabiendo que ya nos quedan pocos días antes de las elecciones de este 24 de marzo. Y a partir de las 8:30 de la mañana también nos acompañará María Belén Aguirre, quien es candidata por el Partido Social Cristiano a concejal por el Distrito Centro. Ella también nos hablará sobre sus propuestas culturales y todo en cuanto a este tema. Bueno, y queremos recordarles a ustedes que puede marcar al 2220-966, 2220-966 y participe con nosotros en este espacio informativo, en nuestro segmento de contacto ciudadano. 7:30 hasta las 8 de la mañana usted puede compartir cada una de esas novedades, de ese trabajo que usted está realizando y que le cuesta un montón de meses, quizá años, y que necesita pues que el público se dé cita a estos espacios, que vamos poniendo ya pues algo en nuestro chanchito, en esa alcancía, para consumir arte y cultura. Hoy también tendremos un contacto con Ricardo Lobato y él nos contará precisamente sobre un evento que van a desarrollar aquí en Quito sobre la Cumbre por la Paz. Aquí iniciamos nuestra programación. Tenemos ya las 7 de la mañana y 13 minutos. Es un gusto compartir con ustedes todas las mañanas con toda la información artística y cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Un día como hoy, 18 de marzo, nace el dramaturgo y poeta alemán Friedrich Hebbel. Nació en Holstein, un territorio de habla alemana gobernado por el rey de Dinamarca, en el seno de una familia de pocos recursos económicos. Conozcamos más de este artista en la siguiente nota. Hebbel quedó huérfano a los 14 años y padeció grandes miserias en su niñez y adolescencia, trabajando como escribiente de una parroquia hasta los 22 años. Gracias al apoyo prestado por la escritora Amal Schopp, quien había percibido el talento literario de Hebbel, pudo estudiar en Hamburgo. Más tarde, acudió a cursar estudios de Derecho y Filosofía en Múnich. Su primera obra fue Judith, en el año de 1840, un título que pasó bastante inadvertido para el gran público. Posteriormente, escribió Genoveva, en el año de 1843, y María Magdalena, en el año de 1844. Estas dos obras significaron su opción al margen de su trabajo poético por las tragedias de base histórica con visión realista y penetrante tratamiento psicológico. En el año de 1845 trasladó su residencia a Viena, capital austriaca, en la que trabajó como director teatral y logró sus mayores éxitos como autor. Hebbel triunfó con obras como Herodes y Mariana en el año de 1848, Agnes Bernauer en el año de 1852 y Giges y Sonillo en el año de 1854. Su obra más conocida es la revisitación de la leyenda germánica Los Nibelungos en el año de 1862. Thank you. Friedrich Hebbel muere a la edad de 50 años en Viena, el 13 de diciembre de 1863, y sus producciones teatrales se consideran precursoras del naturalismo y oscila entre el idealismo y el realismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. 7:17 a.m, continuamos con la información. El 21 de marzo de cada año a nivel internacional se celebra el Día Mundial del Títere. Y en nuestro país, la Unión Internacional de la Marioneta, Centro Nacional del Ecuador, viene desarrollando la cuarta muestra anual nacional de títeres del 16 al 20 de marzo. Los detalles le contamos en los siguientes minutos. O tarde, según a qué hora nos estén escuchando. Aquí para invitarles a las grandes jornadas por el Día Internacional de la Marioneta, que se desarrollarán en Quito, en diversos locales. ¡Los esperamos! Con el saludo del personaje El Juglar, les contamos que la Unión Internacional de la Marioneta Centro Nacional Ecuador viene desarrollando desde el sábado 16 varias funciones de títeres con diferentes organizaciones. El primer escenario fue el Centro Cultural Eduardo Kingman, que recibió por 4 horas consecutivas una maratón de títeres el día sábado y domingo. Y como esto continúa, Luis Sánchez, de la Unión Internacional de la Marioneta sede Ecuador, nos cuenta los eventos que tendrán desde hoy hasta el día miércoles. Vamos a tener funciones en la Fundación Aliñahui, que queda en el sector de Conocoto, en el Valle de los Chillos. En el Colegio Nacional Mejía van a haber 4 funciones los días lunes y martes para los estudiantes de la institución. Y el día jueves 21 de marzo, que es el día oficial, se va a hacer una reunión interna entre los compañeros, colegas que trabajan las marionetas en Ecuador. La primera semana de abril tenemos un taller de formación en títeres gigantes. Esta es una actividad abierta al público en general, en la que se necesitan inscribir a través de la página de Facebook, Taller Nacional de Marionetas, ¿no? Luis Sánchez define para este espacio lo que es una marioneta. Se denomina marioneta a un objeto que inanimado al cual un intérprete le anima, es decir, le dota de vida. Puede ser cualquier objeto cotidiano, un zapato, puede ser una pelota, o también puede ser un objeto especialmente elaborado para cumplir la función de un personaje. Entonces hay de diversos tipos, hay las marionetas de hilo, que se las maneja desde arriba y se las manipula a través de un mecanismo de hilos, ¿no? También hay marionetas de guante, en la cual se introduce la mano dentro del objeto y a través de este mecanismo se le anima. Sánchez también se dio tiempo para contarnos sobre la historia de los títeres. Bueno, ha habido una historia con altibajos, ¿no? Los primeros vestigios históricos de títeres y marionetas hay a nivel precolombino, están elaborados en barro y tienen articulaciones hechas de cuero. En unos casos y en otros parece que era fibra de cabuya, pero ya se ha perdido esa parte, ¿no? Tenían una función entre juguetes, pero también una función mágica, una función de tótem, ¿no? Con la llegada de la colonia vienen también figuras articuladas con las que se representan básicamente pasajes bíblicos, tienen una función de evangelización más bien, ¿no? Y se desarrolla así. En la época republicana hay unos primeros intentos de marionetas ya libertarias, es decir, empiezan a ser irreverentes ante el poder y a incitar hacia las revueltas contra el poder colonial. Y contemporáneamente, digamos, tenemos desde inicios del siglo XX ya vestigios de representaciones, sobre todo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero hay un auge a partir de los años 60, 70, en que, digamos, una generación de intelectuales y artistas toman a las marionetas ya como una expresión no solo recreativa ni de protesta política, sino ya como un arte, ¿no? Y se van haciendo ya grupos, y los grupos de teatro empiezan a utilizar, además de vestuarios y máscaras, marionetas en sus montajes. Hay utilización de marionetas gigantes en pasacalles, en representaciones en espacios públicos. Y digamos, ya en lo que viene en el siglo actual, hay una efervescencia entre grupos juveniles en que las títeres y las marionetas se han difundido a tal nivel que a nivel de Ecuador tenemos inventariado como 80 grupos entre aficionados y profesionales en este momento. No se pierda de celebrar junto a los exponentes de los títeres su día, asistiendo a las diferentes actividades propuestas. Seguimos nosotros con más información, 7:24, con el encuentro de los caminantes, el Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias. Recuerde el equinoccio de marzo. El próximo 20 de marzo se celebra el equinoccio, un momento en el que suceden determinados cambios estacionales opuestos para el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los cambios estacionales contrarios entre norte y sur son, por ejemplo, en el polo norte comienza un día que durará 6 meses. En el hemisferio norte también empezará la primavera, a la cual se le llama equinoccio primaveral o vernal. En el hemisferio sur comienza el otoño, al cual se le llama equinoccio otoñal. En el polo sur comienza una noche que tendrá la duración de 6 meses. La cosmovisión andina celebra estos cambios estacionales con diversos rituales acordes a sus culturas. En este año, el Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias festeja este acontecimiento con el Encuentro de Caminantes. Su organizadora, Rosario Pichamba, nos cuenta sobre su motivación. Yo no lo hago porque tal vez como un ser humano lo quisiera hacer, sino que yo vengo recibiendo mensajes internos. Es un momento en el cual yo no estoy dormida ni despierta. Más o menos es a las 5 de la mañana que recibo mensajes de las cosas que debo hacer. Pero ahora, el año pasado salimos 16 y llegamos 16. Y estoy feliz de la vida a los 22 años, a los 23 años que voy a hacer. La jornada de esta caminata inicia el lunes 18 de marzo. Los participantes se reúnen a las 11 de la noche en la Plaza Grande para subir al Panecillo. A medianoche se realiza un ritual. Luego, posteriormente, a la madrugada del martes 19 de marzo hasta las 6 de la mañana, se realizará una vigilia. A las 10 de la mañana de ese mismo día emprenderán la caminata desde el Panecillo hasta el Cerro Sagrado de Catequilla, donde pernoctarán hasta las primeras horas del miércoles 20 de marzo. Una vez recibido el fuego con los primeros rayos del sol, se trasladarán hasta Rumicucho, en donde entregarán el fuego sagrado a la comunidad para la elaboración del Uchuguta o Vanesca, plato que será compartido con todos los participantes. 7:27, seguimos con la información. Les contamos que varias instituciones culturales se unen para presentar al público la diversidad cultural, antropológica y ecológica de la Amazonía, a través de una ruta de museos que se realizará del 18 al 22 de marzo de este año. Descubre la Amazonía en Quito es un evento organizado por el Museo Etnográfico Avia Yala y otras organizaciones cuyo objetivo es tratar de que el público haga uso de los espacios museales y conozca sobre el uso y cuidado del agua. Natalie Orbe, directora del Museo Avia Yala. El cuidado, tomemos en cuenta que en los diferentes museos el agua se lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, antropológico, desde el punto de vista desde el pasado, la parte de las plantas, de los animales, absolutamente todo, ¿no? Y sobre todo porque el hecho de tener el agua es estar vivo. Las instituciones que participan en esta propuesta podrán realizar un recorrido por dos rutas diseñadas. Natalie Orbe. La ruta A, que está formada por el Museo Jardín Botánico, Museo del Guinavío y el Vivario. Y la ruta B está Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Gustavo Orsés y el Museo Avia Yala. Las dos rutas, cualquiera de ellas que usted escoja, tiene un costo de $1.50. Es realmente una gran oportunidad que los estudiantes, los docentes, aprovechen este tipo de promociones, porque no solamente es eso, sino que también habrá una propuesta educativa de cada uno de los museos, con referencia al agua y con referencia también a la Amazonía ecuatoriana. Les dejo con la invitación de la directora del Museo Avia Yala, licenciada Natalie Orbe, para que usted no se pierda de participar en el evento Descubra la Amazonía en Quito. Nosotros les invitamos a toda la ciudadanía que tiene a cargo sus escuelas, sus colegios, instituciones educativas, pues para que aprovechen este tiempo y descubrir un poquito más la Amazonía desde los museos, aquí mismo en la ciudad de Quito, y pues les invitamos a que se inscriban al 396-2800 o 2900, la extensión 2165. Tenemos ya las 7:30 a.m. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Recuerde que ya inicia el segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX. Una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bien amigos, con esta música, con esta energía, es que nosotros damos paso a la palabra aquí en Zona Cultura, y es para contarles que lo que se viene en esta semana. La noche siempre es un azar, así al menos lo ve el equipo de mediación educativa del programa Azares del Centro de Arte Contemporáneo, quienes han preparado este programa especial para este miércoles 20 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde en este importante centro. Aquí participarán algunas agrupaciones, estará Pánico, estará también Sideral y nuestra invitada de hoy, Cristal Avid, quien nos va a acompañar hoy para contarnos la propuesta musical que tendrá presente este miércoles. Estamos también en compañía de Daniela Falconín, quien es parte del Centro de Arte Contemporáneo y nos va a contextualizar un poco más sobre la propuesta de Azares. Buenos días, bienvenidas. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por invitarnos en esta mañana y precisamente estamos muy emocionados por una edición más de Azares. Esta es nuestra segunda edición del 2019. Se lo hicieron febrero y marzo. Exactamente. ¿Ya? Iniciamos con febrero. Esta es nuestra segunda edición y cada edición es única, es diferente, está llena de propuestas innovadoras, propuestas nuevas de artistas que finalmente tienen un espacio para poder expresar sus diferentes propuestas. Entonces, en esta edición, por ejemplo, tenemos una propuesta musical en la que intervienen tres bandas en específico, que es Pánico, Sideral y Cristal Avid, que nos va a acompañar también en la entrevista del día de hoy. Así es, yo quisiera que nos ayudes contando cómo fue que nació esta propuesta en el 2017, por qué arrancaron con otro tipo de actividades más allá de las que ustedes ya presentan en los pabellones. La actividad de Azares nace por una necesidad del espacio de poder abrir en horario extendido, de poder establecer un horario en la que personas que no pueden asistir en los horarios regulares del espacio, que es de 10:30 a 5:30 de la tarde, de martes a domingo, tengan un espacio también para conocer muestras en horario extendido y también la oportunidad de disfrutar un momento completamente diferente con la exposición de bandas musicales, de danza, de diferentes expresiones artísticas contemporáneas. O sea, ustedes conocían ya de la demanda de la gente de tener el espacio, acceso a este espacio después de las 5 de la tarde. Por supuesto, entonces creemos que es una oportunidad muy importante de abrir el espacio en horario extendido y de que otro tipo de públicos también tengan ese acceso al arte contemporáneo, a la propuesta que estamos realizando en el Centro de Arte. ¿No siempre es música? no siempre es música. Uh-huh. A veces tenemos ferias de libros, tenemos lecto bordado, tenemos, inclusive hemos tenido ediciones de lectura de tarot, y es una expresión de diferentes prácticas contemporáneas en la que finalmente tenemos una diversidad. Por eso cada edición es única, cada edición es diferente, nunca se repite. Entonces es una propuesta muy innovadora que sale del Departamento Educativo del Centro de Arte Contemporáneo. A la par de estas actividades que ustedes presentan cada miércoles, por cada mes, la gente tiene acceso a los pabellones, a las exposiciones que tienen ahí de forma temporal o permanente. Exactamente, se escoge una muestra o se puede escoger varias muestras dependiendo de la programación o de la perspectiva que hayamos tenido, por ejemplo, en el mes. Y las personas visitan las exposiciones y también disfrutan de los eventos paralelos que producimos para esa noche. Entonces, el horario extendido es de 5:30 de la tarde, que es el horario que normalmente nosotros cerramos el espacio, hasta las 8:30 de la noche, en la que las personas pueden incorporarse en las diferentes actividades que realizamos. ¿Y eso implica para ustedes como personas que están al frente del CAC horas extras o compensan un poco abriendo un poco más tarde el día miércoles? Abrimos en un horario regular, simplemente este miércoles de cada mes extendemos el horario. Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, Cristal, vamos contigo. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy feliz de participar en el programa Azares del CAC, que me parece genial. Esta es la primera ocasión que te vas a presentar en este espacio en el CAC? Sí, es la primera vez que voy a presentarme en el Centro de Arte Contemporáneo y la primera vez en Azares, así que estoy muy contenta. La propuesta que nos vas a presentar este miércoles, ¿de qué se trata? Ya algo estamos escuchando de fondo, pero en tu concepción musical, ¿qué es lo que tendremos? Bueno, yo voy a presentar un show de música electrónica, el género es indie dance, un evento en el que yo toco con instrumentos musicales electrónicos en vivo y canto. Es una nueva propuesta musical, no hay muchos artistas del género que yo hago aquí aún en el Ecuador, uh-huh. Pero además de eso, pues estaré presentando mis nuevas canciones del disco que sacaré en los próximos meses. El indie dance, no tiene mucha acogida acá en el país. No es que no tenga acogida, sino que no ha habido un artista que sea representativo para que abarque todo el público que le puede gustar y que le gusta. El contacto con el público, ¿cómo ha sido una vez que han recibido tu propuesta musical? Muy bien, muy bien. Como viene de la música electrónica y también es electro rock, mi género, pues la gente lo recibe muy bien. Además es muy interesante que mi propuesta es, bueno, soy mujer, entonces no hay muchas mujeres en el mundo de la música en general. Y en mi género, pues poquísimas, solo puedo mencionar a una amiga más que hace el género que yo hago, que ya no vive aquí en el Ecuador, pero la gente ha recibido muy bien mi propuesta, le gusta a nivel ecuatoriano en general, porque he viajado a diferentes ciudades y en general las personas reciben muy bien mi música. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria en la música para que ahora estés en el indie dance? Un poco, ¿por dónde iniciaste? Bueno, yo soy rockera, yo vengo de la escuela del rock, del indie rock, del rock alternativo. Al inicio de mi carrera, hace unos 9 años, estuve con bandas de indie rock, yeah. Un poco de punk también, y luego tuve un dúo de electro rock, y finalmente ahora como solista, pues ya hago el género indie dance, electro rock. ¿Y son disímiles entre tu inicio a lo que ahora presentas? Sí son diferentes, porque yo en un inicio estaba muy basada en el rock y en las agrupaciones que tienen esta formación de batería, bajo, guitarra y voz. Yo siempre, mi instrumento musical principal es la voz, entonces a medida que fui experimentando diferentes géneros, escuchando nueva música, utilizando instrumentos musicales, es que me fui alineando hacia el género que es el indie dance. ¿Y tu formación en la música cómo ha sido? ¿Más empírica, de experiencia? Sí, mi formación es empírica, experimental, y también autodidacta. Me siento full afortunada de de estar en esta época del internet, entonces vía... ¿Te has podido nutrir un poco por ahí? Sí, en general me he autoeducado vía internet y en base a mi experiencia. Nos comentabas de un disco que está próximo a salir, adelántanos un poco. Bueno, es mi primer disco de larga duración, se va a llamar Polen y lo voy a sacar bajo el sello discográfico Paraíso Modular, que es un sello discográfico ecuatoriano que está enfocado solamente en los actos en vivo, es decir, en las propuestas como la mía, que tocamos instrumentos musicales electrónicos y hacemos diferentes géneros, pero todo es con instrumentos musicales electrónicos. Al momento este tipo de propuestas sigue apuntando a una escena underground o ya es algo muy público, muy abierto ya. Es underground, no es mainstream, no, para nada, aunque al parecer se está volviendo un poco mainstream a medida que pasa el tiempo, pero no, en la actualidad aquí en el Ecuador no, es under. Bueno, Daniela, de las otras agrupaciones, ¿ustedes cómo han hecho la propuesta para que este miércoles tengamos este tipo de propuesta musical? ¿Bajo qué criterios lo seleccionaron ustedes? Sí, precisamente en 2018, bueno, el programa inicia en el 2017, uh-huh. El programa de Azares, y en 2018 hicimos una convocatoria. Parte de esta convocatoria nacen precisamente una serie de propuestas de diferentes ramas, como te comentaba Darío, que venían desde la música, el performance, lectobordado, poesía, diferentes expresiones artísticas, y lo que se hizo para la selección es precisamente que sean diversos. Primero, una selección diversa de proyectos, esperar que obviamente tengan una propuesta más consolidada, y finalmente ha sido esos los criterios de selección. Entonces, personas que tengan el deseo de presentarse en el Centro de Arte Contemporáneo, que puedan presentar su propuesta y que tengan una propuesta alineada finalmente a estas ramas que te comento, de la danza contemporánea, de otras expresiones también, de la música y de otras expresiones artísticas contemporáneas. Entonces, esos fueron los parámetros. ¿Y ustedes entonces ya tienen ya todo cerrado para 2019 en cuanto a las presentaciones de Azares? No está completamente. ¿Siguen todavía por armar? Sí, no está completamente cerrado. Nos quedaron algunas agrupaciones, algunas propuestas de 2018 todavía por presentar. Entonces, estamos trabajando en estos primeros meses con estas propuestas que fueron parte de la convocatoria 2018. Y en una nueva convocatoria, pues sacaremos a través de nuestras redes sociales para que las personas que estén interesadas, como te decía Darío, en diferentes prácticas, puedan enviarnos su propuesta. Perfecto, entonces vamos ya a cerrar esta pequeña participación. Este miércoles 20 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde arranca ya el programa Azares, la segunda edición del 2019, esto en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Existe algún costo para el público? No, Darío, el acceso a todas nuestras actividades, talleres, muestras, es de acceso público y gratuito, y precisamente queremos animar a la audiencia que nos está escuchando a que nos pueda visitar en el espacio. Agéndese entonces, gente que nos está escuchando, ponga eso en su agenda este miércoles, ya este miércoles 20, hasta a partir de las 5 de la tarde tendremos este encuentro con la música y el arte. Ustedes actualmente en los pabellones, ¿qué muestras están manteniendo para que el público también vaya un poco preparado? Claro que sí, tenemos casa llena, estamos muy contentos también por eso. Estamos con el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, que está en su último mes y que les animamos a que puedan revisar esta y visitar esta muestra. Tenemos Amarillo, Azul y Roto, años 90, Crisis en el Ecuador, que es una muestra que reúne qué es lo que pasó en esta década con respecto a las prácticas artísticas de ese momento, ¿no? Entonces está muy interesante. También tenemos Arte Factoría, que son los ganadores del Premio La Trayectoria del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, y estas son las muestras que completan todos los espacios del Centro de Arte. Están llenos todos los pabellones, cubo bajo, cubo alto, entonces les invitamos también a recorrer la muestra. Existen recorridos específicos también que pueden realizar por el mes del... Por el Día Internacional de la Mujer, de igual manera, hemos preparado unos recorridos transversales, Mujeres en el CAC, para hablar de investigadoras, curadoras,

Buenas noches, sol. Roma es una película situada entre los años 1970 y 1971, situados en un vecindario de la clase media de la Ciudad de México, en las que las dueñas de casa de en ese momento cuentan con la ayuda de sus empleadas domésticas. Chelo y Adela son dos criadas de origen mixteca, trabajan para la familia de Sofía, la dueña de casa. Las tareas de entre ambas están distribuidas, Chelo se aboca especialmente al cuidado de los niños y Adela aboca a otras labores. La familia de Sofía está constituida por su marido Antonio, quien siempre pasa ausente, su madre Teresa y cuatro de sus hijos pequeños. Todo parece perfecto, pero en medio de esta trama se arma una grave tensión. En su tiempo libre, Cleo y Adela salen con sus novios, Fermín y Ramón respectivamente. Cleo más adelante se embaraza de Fermín, joven practicante de artes marciales, quien tan pronto sabe del embarazo se escapa. Sin embargo, recibe el apoyo de Sofía y su familia, junto a quienes atraviesan muchas experiencias trágicas y a la vez afables durante el embarazo. En esta trama, un plano detalle de los mosaicos se desarrolla en un patio, donde se permanece fijo por unos minutos, como si del oleaje del mar se tratara. Son capas de agua con un jabón deslizándose por un piso que alguien limpia. Alfonso Cuarón representa en esta trama el curso de la cotidianidad, en la que se cruzan las realidades de los dos mundos, los que están juntos y a la vez separados, como un sistema de mosaicos. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, desarrollarán esta tarde y noche la presentación de la aclamada película mexicana Roma, un trabajo del director y guionista Alfonso Cuarón. Roma es una película producida por la empresa de contenido audiovisual vía streaming denominado Netflix. Luego de haber cosechado un éxito histórico para el cine latinoamericano y tras una gran cantidad de críticas positivas y negativas, el film de Cuarón es una película que debe apreciarse en toda su magnitud. Como premios, esta película obtuvo Goya Mejor Película Latinoamericana, ganadora de Globo de Oro. En los Critics' Choice Awards obtuvo 4 estatuillas, primera cinta de no habla inglesa en recibir el máximo galardón, además de Mejor Director, Mejor Película No Habla Inglesa, Mejor Fotografía y el premio Oscar en la edición número 91 de esta premiación de los Oscar 2019. Desde nuestros estudios conversamos con la programadora de la Cinemateca Nacional, Cristina Moreno, destaca lo que significa para la Cinemateca la presentación de este evento, una producción estelar, aclamada y famosa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Cinemateca Nacional Ulises Estrella realmente es un gusto. Estamos muy, muy contentos y complacidos de poder presentar esta película que ha cosechado múltiples premios y ha sido muy, muy controversial de cierta manera, porque Roma, aparte de ser una película realmente que tiene unas connotaciones políticas, sociales, también ha despertado críticas tanto a favor como en contra. Entonces, para Cinemateca Nacional es realmente un gusto, estamos muy contentos. Cristina Moreno nos comenta su visión desde el lado ecuatoriano y una realidad que se presenta en esta película con un tema muy cercano hacia nuestros países. Creo que a propósito de lo que ya se mencionó, el desempeño, el papel de la mujer, de la trabajadora, de la madre, del ama de casa, en la cuestión en el ámbito doméstico, ¿no? El papel y la figura de la mujer que es tan importante dentro de las familias, porque algo que aquí yo destaco muchísimo es, fuera de este tinte autobiográfico, el papel de ese papel de mujer que cumple dentro de las familias en la cuestión cuando tienen una relación con los propios niños, juegan incluso con las empleadas y uno dice, y la relación con los padres. El ministro jefe de Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, relata cómo se da este proceso para que la película llegue a nuestro cine y el orgullo que siente su país por esta producción cinematográfica. Parte de este orgullo que tenemos por los mexicanos que destacan en el exterior está el cineasta Alfonso Cuarón, que precisamente en coordinación con Netflix nos está permitiendo que todas las embajadas y consulados de México en el exterior, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, se lleve a cabo una exhibición gratuita. Es gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección Ejecutiva ejecutiva de la diplomacia cultural, así como de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Uno de los temas complejos y que causó gran polémica es la discriminación que sufren personas que hacen labores domésticas y que en México las llaman las chachas, esto como figura principal de la película. Es muy interesante porque destaca la presencia de las mujeres, pero particularmente de una figura que marca muchas veces la vida de los niños, los jóvenes, que es la empleada doméstica. Así es que es muy importante que tengan la oportunidad de verla, cuestionando algo que aquí en Ecuador haya una mayor claridad en cuanto a las prestaciones que debe tener las personas que trabajan en el hogar. Les dejamos con la cordial invitación esta tarde y noche en dos funciones, 17 horas y 19 horas con 30, la película del momento, Roma, en la Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Los esperamos a que aprovechen esta gran oportunidad en la Cinemateca Nacional de Ecuador el día lunes 18 de marzo para que puedan apreciar una gran película que no es fácil el tener el acceso, así es que esperamos que llenen la sala. No se pierdan, hay una gran diferencia para poder apreciar la película, si bien está en Netflix, pero por favor, amigos cinéfilos, vengan a la sala de cine Alfredo Pareja para apreciarla en pantalla grande y disfrutar de esta película Roma. Les invitamos en las dos funciones en la sala de cine Alfredo Pareja. Arráncame el corazón. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información y ahora hay algo importante que compartir con ustedes. Es importante señalarle la agenda del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la semana pasada. Esta contó con dos eventos de relevancia para la cultura. Por ejemplo, está la exposición del maestro Hernán Illesca y el homenaje a la bailarina Susana Reyes. Patricia Robalino nos cuenta los detalles. Los eventos marcaron la agenda del presidente Camilo Restrepo de lunes 11 al viernes 15 de marzo pasado. El primero, la exposición autoral Imperfecta Belleza del artista Hernán Illescas, que se realizó el miércoles 13 de marzo, donde el público pudo apreciar las 52 obras expuestas en la sala Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kigman y Miguel de Santiago. El acto contó con la presencia de Camilo Restrepo, la hija del artista Natalie Illescas, quien dio lectura de la obra curada por José Carlos Arias Álvarez, historiador y curador de arte. Patricia Noriega, directora de los museos de la institución. Durante el acto inaugural, el presidente Restrepo manifestó: la obra de Illescas que se presenta esta noche está llena de simbolismos. Su trabajo está enmarcado en la imagen temática, el cuerpo, los objetos que se trastocan con la memoria identitaria. La exposición estará abierta al público hasta el 19 de abril, de martes a sábado de 9 a 17 horas, donde el público podrá admirar la diversidad temática. Otro de los eventos fue el homenaje Gala Dancística Internacional de Aniversario y Reconocimiento Cultural Nacional e Internacional, que la Casa de la Cultura realizó con ocasión de conmemorarse el 45 aniversario de una de las figuras más importantes del arte nacional, la maestra, bailarina, coreógrafa y gestora cultural Susana Reyes. Este homenaje se realizó el miércoles 13 y jueves 14 de marzo pasado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con dos programas distintos para el deleite del público. Camilo Restrepo durante su discurso se mostró complacido con este homenaje, al mismo que ofreció todo su apoyo, indicando: a esto nos ha convocado, a esta movilización del espíritu, que lo ha hecho Susana a lo largo de todos estos años. No podemos olvidar la lección de amor y compañerismo y solidaridad que le caracteriza a ella en el arte junto a su compañero de vida, Moti Dere. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió este merecido homenaje a Susana Reyes por su aporte al desarrollo humano, especialmente de los más vulnerables de nuestro país, posicionándola como legítima embajadora de nuestra cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. vamos a concluir la parte informativa del noticiario de Zona Cultura, compartiendo información sobre la exposición Imperfecta Belleza, trabajo del artista Hernán Illescas, que se presentó en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El trabajo del maestro se determina como investigación, creación, pinturas que se sitúan frente a la experimentación y transformación, a través de la cual explora relaciones entre la imagen temática, textura, espacio, cuerpo y objetos. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aperturaron la exposición del maestro Hernán Illescas, denominada Imperfecta Belleza. Este es un trabajo autoral del maestro que se presenta en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kigman y Miguel de Santiago, salas pertenecientes a los museos de esta institución. Son alrededor de 150 obras que presenta el maestro, cuyo objetivo es difundir y promocionar el trabajo de este maestro, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria artística en diferentes tendencias y series artísticas. Hernán Illescas realizó sus estudios fuera del país y en Ecuador lo hizo en la Universidad de Cuenca. Su obra se destaca en cuanto a pintura, dibujo, cerámica, murales y arte público. El maestro obtuvo varios premios y menciones de honor. Cuenta con alrededor de 230 exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países. La principal temática de esta exposición es el bienestar cultural y artístico de la región y del país. A través de la misma, se muestra una diversidad temática sobre el calentamiento global, la migración, la memoria, los sueños, las fantasías lúdicas bajo el epígrafe sustancial del pez y un signo como símbolo. Un gran marco de público fue partícipe de este evento. Amigos, autoridades e invitados especiales estuvieron presentes. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en su discurso inaugural particularidades y elementos con los que cuenta el trabajo del maestro y amigo Hernán Illescas. Hernán Illescas, artista cuencano, con factura rigurosa, presenta esta noche su obra Imperfecta Belleza, que está llena de simbolismo y maneja la esencia figurativa y abstracta con una tendencia expresionista. Su trabajo está enmarcado en la imagen temática, el cuerpo, los objetos que se trastocan con la memoria identitaria. Aborda técnicas de pintura, escultura, arte urbano, arte conceptual. Encuentra equilibrio entre la estática y el movimiento, entre la luz y la sombra, entre el color y la forma. Un abrazo fraterno y sentido entregó en sus palabras el presidente de la Casa de la Cultura para el maestro y los visitantes de esa noche. Gracias, Hernán, por hacernos cómplices de tu propuesta artística, por haber puesto los ojos en esta casa para difundir tu pensamiento y sensibilidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, te abraza y abre las puertas a ti y a todos los que te acompañan esta noche. Bienvenidas, señoras y señores. Conversamos con el maestro Luis Viracocha, escultor y crítico de esta obra. Él nos detalla el concepto sobre lo que es el perfil con el que cuenta el maestro Hernán Illescas. Como todo artista, pues llevamos dentro una serie, digamos, de momentos, de vivencias. En todo caso, pues Hernán Illescas, un compañero del arte, está expresando justamente ese grito de la tierra a través del simbolismo, a través del color, a través de la leyenda. Entonces, para mí me parece muy interesante porque en cada cuadro, en cada obra, hay una profundidad. El maestro Terry Pazmiño acompañó esta presentación y nos habla sobre la temática de los cuadros en cuanto a la protección del medio ambiente. Soy uno de los que más lucho porque que el planeta no se contamine. Y soy un portador de un mensaje grande de mi patria, que es conservar la Amazonía. La Amazonía y todo ese paisaje que vengo viendo del oriente. Pero ¿quién mejor para destacar las ideas principales, los porqués y de dónde nacen estas obras que el propio maestro Hernán Illescas? Realmente es un problema nacional, un problema latinoamericano y un problema universal. El medio ambiente tiene grandes catástrofes en el mundo que vamos viendo en calentamiento global, en el descongelamiento de los glaciares, descongelamiento de los Andes, en las grandes inundaciones, en la deforestación, en los incendios. Todo eso es un problema y el mundo anda muy apurado. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la exposición del maestro Hernán Illescas, 150 obras abiertas al público, de lunes a sábado de 9 a 16 horas 30 en los museos de la Casa de la Cultura. Les comparto la obra Imperfecta Belleza que está exhibiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la visión y con un mensaje de plasmarlo, de mirarlo, para que todos tengamos respeto a la naturaleza, los jóvenes que tengan respeto al convivir, al buen vivir, que no boten los plásticos en las calles o en donde quieran, que lleven su basura a sus espacios. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.